La prehistoria. Panorama del periodo. Con la aparición de los primeros homínidos, que son seres semejantes a los humanos, hace 5 millones de años, se inició la prehistoria. Este ha sido el periodo más largo de la humanidad y terminó con el surgimiento de la escritura entre el 4000 y 3500 a.C. aproximadamente. Para que puedas darte una idea de su extensión, toma una regla de 30 centímetros. Si esta representara el tiempo transcurrido desde la aparición de los homínidos hasta hoy, a la prehistoria le corresponderían los primeros 29 centímetros y al periodo desde el surgimiento de la escritura hasta nuestros días, solo le correspondería el último centímetro. De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad se encuentra en África, en los alrededores del lago Turkana, en la frontera de los actuales países de Etiopía y Kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia otros continentes. La invención de la escritura marca el término de la prehistoria, porque a partir de ella, el ser humano dejó un registro que es un testimonio de su paso por el mundo. Es decir, ya no solo sus restos y utensilios indican cómo era su vida. Además, los registros escritos constituyen la principal fuente de estudio para la historia. La prehistoria no fue un proceso simultáneo en todo el mundo, y para facilitar su estudio, se dividió en dos periodos, los cuales también son llamados edades. La primera es la edad de piedra, y la segunda es la edad de los metales. Espero que con esto te haya quedado mucho más claro lo que es la prehistoria.